Por eso estamos trabajando con el Ministerio de Género y de Mujer, con su ministra Eli Gómez Alcorta y todo su equipo, para poder garantizar que la obra pública en la Argentina incorpore el enfoque de género. ¿Qué es esto de que la obra pública en la Argentina tiene que incorporar esta perspectiva? Fundamentalmente que la obra pública que se lleve adelante en todo el territorio nacional pueda incluir una guía, criterios muy claros de cómo ese enfoque de género, de paridad, esté asegurado en el diseño de la obra pública, en la ejecución de la obra pública, en cada etapa del desarrollo de cada proyecto de infraestructura. Estamos convencidos de que de esa manera vamos a lograr que un ministerio como este, fuertemente marcado por la masculinidad, pueda ir también deconstruyéndose, pero fundamentalmente podamos trabajar en todas las jurisdicciones provinciales con los 2.300 intendentes e intendentas, una obra pública que esté al servicio de este objetivo.